Bueno, la Asamblea Pucará es una asamblea que está organizada en forma provincial. Son las distintas asambleas ambientales de la provincia de Catamarca, de las cuales yo, como parte de la Asamblea del Algarrobo, la hemos conformado hace 2 años a esa asamblea provincial. Y justamente tenemos reuniones periódicas. En mayo tenemos una reunión en la próxima semana. Porque allí vamos, digamos, teniendo como un relevamiento de las acciones y de cómo es la situación en cada una de las poblaciones que allí nos reunimos. Nosotros en la segunda cumbre del agua, en Jáchal, la hemos comenzado a dar forma a lo que se llama el Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos. Allí, con personas de todo el país, se han conformado grupos de trabajo y bueno, todo eso, o sea, las conclusiones y todo lo que hemos vivido los que fuimos a Jáchal, vamos a volcar en la segunda reunión anual. La primera fue en febrero y ahora en marzo. Y ahora en mayo vamos a la segunda. Siempre estamos en constante trabajo porque, bueno, realmente no nos permite distraernos en otra cosa. Y bueno, dentro de las actividades que programamos para Pucará, será sin duda la siguiente reunión acá en Andalgalá, en el marco de las 500 caminatas por la vida que vamos a festejar realmente como pueblo el 22 de junio de este año. Y sin duda allí será la siguiente reunión.